El domingo nos anoticiamos de la partida de un joven que, más allá de las investigaciones de rigor y demás, tenemos que hablar en potencial, pero por una cuestión de formas, habría decidido quitarse la vida de una escuela pública de nuestra ciudad, adolescente que cursaba el colegio secundario, que se había dado una particularidad, también voy a ser extenso en la presentación, pero digo para encuadrarte en el tema, que por su comportamiento, por su perfil, te pido disculpas si cometo algún error en la descripción, desde lo técnico, se había decidido también que curse de manera virtual, que no venga al colegio. Por supuesto, quienes definieron esto, lo definieron en pos de salvaguardar al alumno y a partir de allí darle una protección para poder acompañarlo en su proceso. Y el domingo nos anoticiamos de esto, por supuesto, el dolor y la consternación en la comunidad educativa. No digo qué podés decir respecto a esto, porque entiendo que mucho no vas a poder decir, pero en términos generales, ¿qué reflexión podés dar? Exacto. Sí, eso tiene que ver más, bueno, con una cuestión que ya viene siendo como una pandemia invisible también, ¿no? Invisible porque no se está actuando, son casos que se suceden, los intentos autolíticos, le llamamos desde la clínica, ¿no? Y desde los forenses, los intentos de suicidio y los suicidios realmente consumados por adolescentes, donde tenemos una segunda causa de muerte en adolescentes, ¿no? La primera son los accidentes. Y la verdad que es difícil en este caso puntual. Bueno, por supuesto no puedo emitir opinión, pero en general estamos asistiendo a una soledad muy grande de los adolescentes, donde no están encontrando recursos de escucha y están expuestos de parte de los adultos, ¿no? Y están expuestos a estímulos como las redes y demás, que si bien siempre digo que no hay que demonizarlas, ¿no? Porque son parte de nuestra vida actual y pueden ser bien utilizadas y también aportan a la sociabilidad, ¿no? En la pandemia creo que gran parte de las redes sociales bien manejadas también han hecho a la sociabilidad de los chicos, ¿no? Y que no estén sufriendo aún más las consecuencias del aislamiento. Pero sí, bueno, también operan como cajas de resonancia en cuestiones más agresivas o en cuestiones más de bullying, ¿no? De grooming. Bueno, todos estos delitos y estos peligros que los acechan y de los cuales los adultos no estamos pudiendo educarlos y concientizarlos y guiarlos, ¿no? O controlar un poco el manejo de las redes. Muchas veces en las peleas o en las situaciones de bullying, de críticas y demás, que muchas veces también se minimizan como cosas de chicos, las redes son cajas de resonancia. Bueno, que potencian los efectos psicológicos y emocionales, donde el adolescente, justamente estando más solo, hoy por hoy creciendo en una casa donde ambos progenitores están más atareados, están más fuera de casa trabajando, con más preocupaciones, no son momentos fáciles para las familias actuales, no encuentran recursos para canalizar sus tristezas, sus angustias, sus emociones y pasan al acto, ¿no? Como mecanismo de escape y de desesperación. Dijiste dos veces la palabra pandemia y en un momento hablaste de esto es una pandemia invisible. ¿Todavía o estamos transitando el post-pandemia o en realidad esto puede también tomarse como una especie de, permitime la palabra, resaca de la pandemia? ¿Es el día después? Sí, yo creo que era una pandemia anterior que se superpuso a la pandemia, bueno, que atravesamos en estos años del 2020 y 2021, y después queda como la secuela, ¿no? Porque los trastornos, sí, en adolescentes, en adultos también, pero en adolescentes los trastornos de ansiedad han aumentado muchísimo, el diagnóstico, los trastornos depresivos también, es una etapa de suma vulnerabilidad, incluso desde lo biológico, ¿sí? La adolescencia es una etapa de la vida muy favorable al desencadenamiento de trastornos y enfermedades. Entonces, nada, es como que se han superpuesto, desde mi punto de vista, ambas pandemias, y esto ya venía de antes, gestándose de antes, y la pandemia del 20 y 2021, la pandemia del COVID potenció todo y las secuelas que han quedado, bueno, económicas, ¿no? Familias que muchas separaciones, muchas familias que se han disgregado durante la pandemia, ante la convivencia y ante nada, las secuelas económicas, bueno, todo lo que sabemos que hemos atravesado y que ha destruido la familia y ha dejado tan tan vulnerable el sistema familiar y la contención y los lazos, ¿no? Porque los chicos también nos hemos vuelto, yo creo que siempre digo esto, porque yo escuchaba, me acuerdo cuando recién empezó la pandemia, mucho en la televisión, en los noticieros, bueno, esto nos va a hacer más solidarios, nos va a hacer ayudarnos más, y yo creo que fue todo lo contrario, donde se ve más individualismo y se presentificó en todos los seres humanos esta posibilidad de que, si bien siempre lo supimos, pero bueno, la pandemia lo presentificó así como hoy estamos, mañana no, viene cualquier cosita insignificante como un virus y nos mata a todos. Entonces esto de sálvese quien pueda y el individualismo y el acá importo yo y hay que disfrutar la vida, esta cuestión, esta cultura del goce absoluto, ¿no? Todo hay que disfrutarlo, todo hay que tenerlo, este consumismo que tenemos y que los chicos lo viven incluso hasta como parte de su identidad, porque los chicos se pasan mucho por esta cuestión de que son lo que tienen, están creciendo en esa dinámica psicológica, ¿no? Del tener para ser. Y eso es muy peligroso. ¿Cuál sería el mensaje o a quién debería estar principalmente dirigido el mensaje? ¿A los adultos o a los adolescentes? Yo creo que a ambos. En primer lugar, a los adultos, porque la adolescencia es una etapa en la que todavía los chicos son dependientes emocionalmente y psíquicamente, ¿no? Incluso, bueno, sabemos que la mayoría de edad está en los 18 años y aún a los 18 años los chicos son muy chicos, hasta los 25 años no se termina de madurar funcionalmente el lóbulo prefrontal, que es el encargado de llevar adelante todo lo que es la toma de decisiones, la planificación, el control de impulsos, ¿no? Entonces un chico hasta los 25 años está inmaduro para ejercer los principales mecanismos conductuales, cognitivos y emocionales, ¿no? Entonces, somos como dependientes, por más que la ley nos los habilite a los 18 años para un montón de decisiones, son chicos todavía, los padres biológicamente, perdón la interrupción, biológicamente a los 25 años dejamos la adolescencia. Más o menos, digamos, ¿no? Sí, más o menos, exacto. No es exacto así como que a los 25 se acabó, pero se ha extendido la etapa y biológicamente a los 24, 25 años el lóbulo prefrontal, que es la parte más humana, ¿no? Lo que más ha evolucionado en la especie humana es lo último que madura, ¿no? Entonces, y es justamente la parte del cerebro que tiene encargado estas funciones cognitivas de control de impulsos, de racionalización de la conducta, de poder pensar las consecuencias de los actos. Bueno, es todo lo fundamental que tenemos los adultos, ¿no? Que teóricamente nos tendría que llevar a poder controlar un poco el medio ambiente, los estímulos. No quiere decir que siempre lo hagamos, por supuesto, porque hasta los adultos tenemos fallas en estas situaciones en determinados momentos, pero digo, el adolescente, por una cuestión biológica, está sometido indefectiblemente a esta inmadurez de esta parte cerebral que sí o sí, hasta esa edad, no se va a desarrollar del todo, no va a madurar completamente, y por eso están tan expuestos a la impulsividad o a la falta de racionalización de la consecuencia de sus actos, ¿no? Incluso desde las agresiones verbales, el bullying o entrar con un arma al colegio, ¿no? Y el poder controlar y racionalizar las emociones. Cuando uno está bajo un efecto emocional muy grande y no puede canalizarlo todavía, para poder aplacar ese estado emocional cuando algo nos duele, tenemos que interponer la conducta la conducta cerebral, la parte racional de la racionalización. Bueno, ¿qué me pasa, no? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué siento esto? ¿Qué hago? No voy a actuar impulsivamente, voy a pensar, voy a tomar un vaso de agua, voy a ir a hablar con el preceptor. Todas esas partes que nos permiten como interponer una pausa entre el estímulo y la respuesta, en los adolescentes está mucho más comprometida. ¿No? Decía que primero había que, o primero, sería prioritario hablar con los adultos, y hiciste toda la descripción de ese porqué. ¿Y qué signo te va dando el pibe de que la cosa viene complicada? ¿Hay alguna señal, hay alguna advertencia en su comportamiento, en su vínculo diario, justamente, o en su no vínculo diario de sociabilidad. Exacto. Sí, no siempre las señales son disruptivas, ¿no? Siempre tendemos a pensar, incluso desde los gabinetes escolares, se tiende a pensar de que lo que puede generar peligro va a ser siempre disruptivo. Esto pasaba en las descripciones, cuando leía las notas del crimen en San Cristóbal, que referían que, bueno, este chiquito era tranquilo, que no molestaba a nadie, ¿no? Y el aislamiento, ¿no? La pasividad, la apatía, lo que llamamos la apatía, que es esto de estar siempre quieto, con falta de voluntad, ¿no? Como aislado. También los signos pasivos de la conducta también son, y muchas veces son más que lo disruptivo, porque en lo disruptivo el adolescente descarga, ¿no? Entonces por ahí si patea una silla y demás, bueno, descargó en ese momento. No es funcional, no es adecuado, pero le permitió una cierta descarga que hasta tal vez liberó en ese momento una carga de tensión que hace que no arde tanto, ¿no? Después si eso se repite en el tiempo, por supuesto, bueno, hay que intervenir porque ya demasiadas conductas disruptivas son un indicador de algo. Pero cuando están muy tranquilos o cuando están muy callados, aislados, un tinte de conducta más depresiva, por supuesto, aislamiento de los vínculos, dejar de un chico que dejó de disfrutar de las actividades que hacía, ¿no? Que salía o que iba a fútbol y de repente quiere dejar todo porque no tiene ganas, también son señales. Y siempre hay señales, siempre hay señales. Cualquier siempre hay cambio, señales. Para más o para menos, hay que prestar la atención. Uh-huh. Siempre hay señales. Sí, sí, para más o para menos, ¿no? A esto me refiero, o porque son demasiado disruptivas, o porque es un chico que se ha, pensemos que en los cuadros más depresivos llamamos lo que llamamos es que hay una introversión de la libido, ¿no? Esto justamente que es la energía psíquica donde ponemos el afecto en el fútbol, en la pelota, en los amigos, en el cine, o en alguna actividad que le guste, empieza a meterse todo para adentro, ¿no? Hacia mí mismo, y me quedo como chiquitito y metido para adentro, y no hago nada, y pierdo el interés por todo lo demás. Entonces, aprender a leer no es fácil, por supuesto, pero estar atentos, mirarlos, hablar, interponer la palabra, el recurso de la palabra, poder hablar, aunque sea para los papás, 10 minutos a la noche, ¿cómo estuvo tu día hoy? ¿Qué te pasó? Poder fomentar mucho la confianza, que el adolescente hable, ¿no? Muchas veces nos cuesta como padres hoy por hoy poner el límite, bueno, de hasta dónde, si él me viene y me cuenta algo con lo cual yo no estoy de acuerdo o que tengo que educar a mi hijo en ese aspecto, lo reto o no lo reto, porque si lo reto no me cuenta más. Entonces tampoco es fácil para los padres encontrar ese equilibrio, ¿no? De poner el límite y poder educar cuando algo no está correctamente hecho desde la conducta de los chicos, pero sin perder la confianza. Los chicos necesitan que hablemos con ellos y tenemos que adaptarnos a la época que estamos viviendo y que la adolescencia de ellos es doble porque tienen una realidad, una adolescencia en una realidad material como la que tenemos nosotros, que es la vida misma, y una realidad virtual que a ellos y a nosotros los adultos nos atraviesa terriblemente, a ellos nos atraviesa mucho más, porque pasa mucho de la construcción de su identidad por ahí, ¿no? Cecilia, claramente, por lo que te escucho, por supuesto debe haber algún caso puntual a tener en cuenta, pero el aislar, el encapsular con, entiendo, la buena y sana intención de proteger y de custodiar, en el buen sentido de la palabra, a ese adolescente, no sería una opción saludable. Y en este caso yo creo que puede haber jugado en contra. No quiero opinar puntualmente del caso y juzgar la conducta que tal vez fue la única que encontraron porque desconozco el caso y los pormenores, ¿no? Siempre hay que analizar el contexto y los detalles de por qué se llegó a las conductas que se llegó, pero podría no haber sido conveniente. Habría que ver en el caso puntual si tal vez de esa manera él no se pudo haber sentido tal vez más aislado, más segregado, más rechazado, bueno, de eso depende de cada caso, ¿no? A veces son herramientas posibles poder, porque a veces el contexto es tan agresivo, es tan hostil, que realmente hay que preservar el chico y resguardarlo, por supuesto. Por eso digo, desconozco el caso puntual. Pero bueno, habría que ver si eso no operó de una manera negativa o no había otras opciones, ¿no? Habría que evaluar esa situación puntual. Bueno, en este caso, Cecilia, por lo que cuentan los más cercanos, había un combo que era hostigamiento, que era destrato, que era homofobia, que era golpes incluso en algunas ocasiones. De hecho, cuentan que la víctima había dicho en el círculo más íntimo en varias oportunidades que no tenía mucho sentido la vida. Era un caso complejo donde había una transformación de género en el medio. Bueno, son varias aristas que hacían muy complejo el caso. Claro, tal cual. Bueno, sí, nada debe ser aislado en estas situaciones. No hay un único factor que desencadena estas conductas tampoco, ¿no? O sea, son conductas extremas, dramáticas y multicausales. Entonces, esto que señalás es muy importante, porque había otros factores, otras situaciones que lo atravesaban. Bueno, y ahí hay que evaluar todo, el contexto familiar, las intervenciones profesionales, si estaban presentes, ¿no? Psicología, en su caso de que sea necesario psiquiatría, las intervenciones en el grupo también, porque no siempre la mejor manera de proteger es intervenir sobre la supuesta víctima, ¿no? Y resguardarlo a él, sino que también hay que intervenir en el contexto y los que están también ejerciendo violencia y hostilidad sobre esa persona. Entonces, es esto, es una intervención integral a gran escala en todas las áreas, en todas las esferas que atraviesan la vida de este chico. Ahora, Cecilia, una consulta. Yo soy, por ejemplo, amigo de alguien que me dice, che, la vida no, vos sabés que no le encuentro sentido a la vida. ¿Qué hago como par, como amigo, como hermano? ¿Qué tengo que hacer? Porque hay muchas veces, o incluso la gran mayoría, o si no todas, que uno por ahí, ante una frase así, se queda sin palabras. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar si alguien me dice, che, vos sabés que no, la vida no tiene sentido para mí? Claro. Bueno, siempre hay que intervenir. ¿De qué manera? No haciéndose cargo de eso, porque por lo general esto puede pasar, siendo amigo, y más en el caso de adolescentes, ¿no? Otro adolescente no puede hacerse cargo de semejante confesión. Pero sí pedir ayuda, que los chicos puedan recurrir inmediatamente al adulto que tengan a mano, profesor, preceptor, padre, madre, quien sea, que puedan recurrir y contarlo, ¿no? Y pedir ayuda para que ese adulto pueda brindar la ayuda correspondiente a este chico que esté pasando esa situación. Siempre hablar, eso es lo que circule la palabra, y no tener miedo, ¿no? Que son situaciones de las que se pueden salir. El suicidio o la opción de considerar sacarse la vida siempre es una opción ambivalente, no es una, en la mayoría de los casos no es una opción de ese fin o nada, ¿no? Siempre están en la ambivalencia. Lo que pasa es que como no encuentran opciones y no encuentran motivación a que pueda haber, no lo pueden haber, es como una anteojera, de esas anteojeras de caballo, ¿no? Donde la mirada se dirige a un único lugar y no pueden abrir el abanico. Por eso el tratamiento psicológico es tan importante, porque pueden considerar otras opciones, se puede abrir la flexibilidad mental, la flexibilidad cognitiva, la flexibilidad del pensamiento, y bueno, y eso puede empezar a hacer ver otras opciones más saludables, por supuesto. Entonces, hablar y pedir ayuda inmediatamente con un adulto, me contó esto, que no se sientan que están traicionando, al contrario, va a ser siempre la mejor ayuda que le puedan dar.